La sanción del Estatuto Anticorrupción por el presidente de la República le entrega una herramienta fundamental a los colombianos para combatir de manera directa la corrupción en el país. Elementos tan importantes como la regulación de la figura del contrato interadministrativo, la puerta que establecía la ley 489 a través de la conformación de fundaciones sin ánimo de lucro entre entidades públicas, que permitían que esas instituciones evadieran los mecanismos de contratación estatal definidos en la ley 80 y en la ley 1150, a partir de esta norma tendrán una reglamentación clara y unas limitaciones que garantizarán que los recursos públicos, que los recursos del Estado se ejecuten a través de la celebración debida de contratos, que se cumplan con los principios de selección objetiva, de transparencia, de participación igualitaria de los proponentes, que garanticen una contratación estatal seria, una contratación estatal que obedezca a los intereses generales y no a los intereses particulares.